Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con Marco Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Yo diría que ese puesto ni siquiera existe. Jamás había escuchado ni siquiera nombrar que existiera educación en las cárceles. Marco Antonio, bienvenido. Gracias por estar acá. Bien, gracias. Buenos días, María Dene. ¿Cuál es el oficio que tiene usted? Yo soy pedagogo de profesión. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? Hace un año. En julio cumplí un año. Un año. ¿Cuál es el mecanismo por el cual accedió usted al cargo? ¿El mecanismo? ¿Nombramiento directo o concurso de méritos? Nombramiento directo, porque en la primera gestión del director Ramiro Llanos ya ha estado ejerciendo entre el 2006 y el 2007. O sea, Ramiro Llanos lo llamó y le dijo, ven hermano, ocupa este cargo. No tan así, sino invitación y además por el compromiso que existe en la labor y por la profesión también. Uh-huh. Bueno, Marco Antonio Lavallén Tamayo, recordemos su responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario. ¿Qué cosa ha hecho usted en un año de trabajo? Bueno, en un año de trabajo en la parte de convenios, hemos hecho convenios con diferentes universidades, en este ¿cuántos caso convenios? La UMSA. ¿Cuántos convenios? Alrededor de 6 convenios. 6 convenios, firmar papelito, eso es convenio, sí. Firmar papelito. Sí, pero ¿con quiénes han firmado papelitos? Antes de firmar los papelitos. Papelito. Vamos a ver, claro. Vamos a ir por partes. Primero firmar papelito. ¿Con quiénes han firmado papelito? Con la UMSA, con la Universidad Saint Paul, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud también, y con ONGs. ¿Con qué ONGs? Con FELCIAPA. Es una ONG que trabaja con niños que están en centros penitenciarios. Ya, vamos a ir por partes. Con el Ministerio de Salud, entiendo. Con el Ministerio de Educación, entiendo. Con la Universidad vacunas. Mayor de San Andrés, entiendo. Vamos a ir a ver los contenidos de esos convenios. ¿Qué hace y qué pinta una universidad privada, de las peores que hay, firmando un convenio con el Ministerio de Gobierno? ¿A qué se debe el milagro? ¿A qué se debe? ¿Qué puede aportar una universidad privada de esas, como la Saint Paul, en lo que es educación penitenciaria? Exactamente, educación penitenciaria, no, María Zené. No dan educación penitenciaria a estas universidades, ni la UNSA. Estoy hablando de la Saint Paul. Vamos a ir a ver luego los convenios con la Saint Paul. Los convenios intergubernamentales son peor que papelito, porque ya son papelito higiénico, porque luego no sirven para nada. Pero vamos a ir parte por parte, convenio por convenio. ¿Qué con la Universidad Privada Saint Paul? Si no la han escuchado nombrar, se han librado. Uno de los monumentos a la mediocridad en la formación académica en Bolivia. Bueno, lo que hace la Saint Paul es dar la carrera de Derecho en la universidad. Da a un precio bastante económico, accesible para los que quieren estudiar Derecho, obviamente. Y bueno, en eso está. Es espeluznante, o sea, se le permite a una universidad privada supuestamente entrar a la cárcel a todavía buscar un pequeño negocio, un pequeño público que no le queda otra, seguramente es la única universidad que ofrece formación académica dentro de la universidad, dentro de la cárcel. Por el momento sí, pero ya está en puerta. Es que el es lamentable. ¿Cómo el se convenio puede con permitir? La UNSA. ¿Cómo se es puede que no permitir dan una cosa así? Es estamos que no hay con otras Marco universidades. Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, analizando en un año de gestión, primero, los 6 convenios firmados. Con el Ministerio de Salud, ¿en qué consiste el convenio? Las vacunas para los niños. ¿Y las niñas? Perdón. Las vacunas para las niñas y los niños y además adolescentes que viven acompañando a sus papás. ¿Y a sus mamás? En Obraje, sí. O sea, en todas las cárceles. Porque hay varios regímenes. Yo quiero que ustedes sepan que en régimen penitenciario una cosa es una cárcel de mujeres y otra cosa es una cárcel de varones. Las cárceles de varones, por lo general, gozan casi de todo. Gozan, entre comillas, porque no es ningún disfrute. Pero las cárceles de mujeres están privadas casi de todo también al mismo tiempo. No, en el María, caso señora. De las vacunas, vamos a ir analizando. En el caso de educación, yo te explico. En el que caso de las está vacunas. Está también en obrajes. No, no, pero es que está... Está, no está pues, no está en ninguna cárcel. Palmasola, solo de la tragedia de Palmasola, yeah, no, la pero... violación en San Pedro, han demostrado que no hay educación dentro de la cárcel a nivel nacional. Tú ocupas un cargo. Ya, mira, aquí están los centros de educación alternativa que existen en el país y en cada centro penitenciario por departamento. Vamos a ir analizando. Tú has puesto sobre la mesa los convenios, que conste, no es la maldad de la María Galindo. No, tú has hablado de los convenios. Claro. Ya, con el Ministerio de Salud para vacunas, ¿están cumpliendo? Sí, están cumpliendo. Bueno, ¿con el Ministerio de Educación para qué? Estos siete CEAS, la creación de siete CEAS, o sea, Centros de Educación Alternativa, en centros penitenciarios en cada departamento. Donde había, se los está reforzando, y donde no había, se los está creando. Eso es convenio con el Ministerio de Educación. De Educación. Para siete, ¿no es cierto? Sí. Siete centros de educación alternativa. No, no, no, sí, vamos a hablar. Pero es que me has preguntado con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación. Esa es una parte. Ya. Pero yo quiero saber si este papelito que está sobre el escritorio y que habla de siete centros de educación alternativa en las cárceles, ¿están o no funcionando? Sí, sí están funcionando. ¿Cuáles están funcionando? Porque la gente que nos está escuchando no te va a dejar mentir. ¿Cuáles centros yo de educación alternativa? Yo tampoco vení para mentir. Bueno, así, sí, no. pero ya, todo burócrata ya te digo. Es un inventor de fábulas. No, ya. Nada que ver. ¿Qué centros? Mira, si tú entras en eso, yo también puedo entrar y decir, todas las locutoras de radio informan lo que quieren. No. Yo he venido a informarle a la sociedad lo que estoy haciendo. En eso te digo. A ver, ¿en qué los siete CEAS? En Chuquisaca... El subcentro Marta Mendoza, que es un centro de educación de adultos. Más rápido, más rápido. En La Paz, el CEA Mariscal Antonio José de Sucre en San Pedro, el CEA Obrajes con un subcentro en Miraflores y el subcentro Viacha, en La Paz. Dame. Vamos en La Paz. Ahí ¿qué está. Ofrecen? ¿Qué horarios? Ahí están. Dice que ofrecen. A ver. Elegirlo El centro Mariscal José Antonio Sucre en San Pedro ofrece repostería, sastrería, zapatería. Sastrería, se han olvidado escribir la S en la Dirección de Educación Penitenciaria, zapatería y electricidad. ¿Cuáles son cuatro, digamos, ramas técnicas, se podría decir, oficios técnicos? Sí. ¿Cuáles de estos cuatro están funcionando? Los cuatro. ¿Cuántos talleres hay en San Pedro? Los cuatro. Y hay dos más. Peluquería, que no está aquí, que hemos iniciado recién, la Dirección General, el área educativa, Miren el sexismo, sexismo de este compañero pedagogo. Escuchen lo que hay en Obrajes, en la cárcel de mujeres. Alimentos y repostería, sobre lo cual las mujeres en la cárcel podrían darle clases. A mi compañero que está aquí sentado. Pero yo no doy clases pues al ministro de gobierno. Y además clases a seguramente su profesora. No es sexismo. Tejidos. Porque repostería también hay en San Pedro. Escúchame. De no, varones. Pero escucha esto. Tejidos, de lo cual el mercado está saturado. Tú te compras una chompa usada por 10 pesos de lana. Con lo cual las mujeres aprendiendo tejidos solo pueden más o menos desestresarse y más o menos engañarse. Artesanía, que debe ser pintado de manteles. Varias artesanías. Pintado sí, de manteles. Varias artesanías. Son chuchería, lo que producen en la cárcel. Sí. Son cosas que a las compañeras no les sirve para sobrevivir. Y macramé y ganchillo. Por ejemplo, a los hombres se les da zapatería y electricidad o sastrería, que pueden ser muchísimo más rentables y que exigen. Para ninguno de estos. Corte y confección también hay, María Zené. Para ninguno de estos, salvo repostería, se necesita taller. Estoy segura que las mujeres en la cárcel de mujeres hacen esto en el patio. Estoy segura. que no hay un taller. Hay un taller con máquinas, María Zenet, te falta conocer, por eso he venido para explicarte, contarte, ¿no? Hay talleres en Obrax, en Miraflores, talleres donde hay máquinas de tejer y máquinas de coser también, porque aquí... ¿Cuántas máquinas corte de y confección, tejer corte y cuántas confección máquinas de coser hay en la cárcel de Obrajes? Varias. ¿Cuántas? Varias, deben pasar las 10. Deben pasar, ¿cuántas? Sí, ¿y dónde las pasan? Ponen? Ahí hay talleres, yo te invito, iremos a conocer a Obrajes, ahí están el taller de costura y también el taller de tejido, porque hay tejido a mano, hay tejido a máquina y hay tejido en telar. ¿Cuántas máquinas hay en la cárcel de Miraflores? En la cárcel de Miraflores también hay una sala con más de 10 máquinas de tejer y hay también telares. Ahora, pregunta. Estamos con Marco Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Así es. Pregunta. ¿Cuánto ganan los o las profesoras que asisten a dar estos talleres? Lo que gana cualquier profesor. ¿Cuánto es? Depende de la categoría, depende de la antigüedad, está por los 1500, 1800, hasta, depende, la profesora más antigua está por los 4000. ¿Cuánta carga horaria tiene cada uno de estos talleres? Entre 80 y 96 horas, mes. Mes, ya. ¿Cuántas personas han logrado involucrar en cada una de estas oficios? Que son oficios. Sí. ¿Cuántas personas han logrado involucrar? Los índices nos muestran de que desde el 2011 hasta la fecha hemos crecido en un 35%. No, es que no quiero escuchar. ¿Sabes qué? Estamos hablando de la miseria del Estado. Estamos hablando sobre muertos, estamos hablando sobre muertas y estamos hablando sobre violaciones. Entonces, no vengas a dorar la perdiz. ¿Cuántas personas han logrado involucrar en cada uno de estos talleres? Por eso te digo, desde el 2011, que no había área de educación, que no había área de educación, María Zené. 35% puede ser 9 personas a 12, ya, como no, 90 a 120. De Quiero acuerdo. Saber, en número de gentes, ¿cuántas por taller? Por taller, entre 25 y 30 personas más que las que estudiaban el 2011. ¿Cuántas personas estudian en la cárcel de Obrajes, Macramé y Ganchillo? Ahorita estudian 25. ¿Cuántas personas estudian en la cárcel de Obrajes Artesanía? 20. ¿Cuántas personas estudian en la cárcel de Obrajes Tejidos? 45. ¿Cuántas personas estudian en la cárcel de Obrajes Alimentación y Repostería? Ahorita están 22 personas. 22 personas. Bien, ¿quién provee los materiales para estos talleres? ¿De dónde salen? Porque para hacer el ganchillo, que es ya. un oficio sí, que sí, realmente, sí. compañeras, no lo hagan, porque no hay mercado para más ganchillo. No hay, compañeras. No van a poder vender ni a 5 pesos su producto. Pero se necesitan materiales. Mientras haya ropa usada, obviamente, ¿no? Sí, pero mientras haya ropa usada, y tienes tu gobierno. Va a haber ropa usada forever, compañero. Mm. La industria textil está en crisis. Pregúntaselos a los obreros de Amatex y a las obreras sí, de Amatex. Pero a pesar del pesimismo que me muestras, María Zené. Sí, no es pesimismo. Las señoras venden sus productos. Pues sí, es que yo voy a ir a esa venta. Vamos a hablar de esa venta. Sí, estamos con Marco Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario. El departamento de Marcos es la clave de las cárceles. Es la clave de las cárceles. Es una creación. Es la clave. Es una creación nueva en esta nueva dirección. ¿De dónde salen los materiales para estos talleres que me parecen verdaderamente escasos? Estamos hablando en la cárcel de mujeres de 4 talleres. ¿Cuántas mujeres hay en la cárcel? 400 y. 400 y. No se involucran ni al 50%. No todas quieren estudiar. No logran estudiar. Involucrar sí, ni sí, al 50%. Sí, sí. En la cárcel de hombres, ¿cuántas personas hay? Está ahorita en San Pedro por los 2,400. 2,400 presos y tenemos 4 talleres también. Estoy leyendo el reporte de Marco Antonio. Ya. No estoy leyendo otra cosa. Sí, María Zené, pero esos son solamente centros de educación de adultos. No estamos considerando que en San Pedro, por ejemplo, hay un instituto tecnológico que entrar, nos ofrece contabilidad computarizada y sistemas. En San Pedro. Por eso funcionará? Te digo, te falta estamos conocer. Estamos hablando de la miseria de Déjame la miseria. Déjame informarle a la gente. Ahora, pregunta, ¿de dónde sale el material que usan en sus talleres? En el caso de los talleres que requieren equipamiento, equipan el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Educación ya, Alternativa. Pero los materiales, digamos, ellos el equipan será con la máquinas, pizarra, no, la máquinas máquina, de tejer, etcétera. De coser, etcétera. El material. El material se financia cada estudiante. Cada mujer tiene que gastar en su material. Mal invierte, planteado, porque invierte, si María Gené, invierte. ¿Tú sabes la miseria que hay en la cárcel? ¿Tú conoces Yo la miseria? Conozco porque, porque entonces, trabajo ahí. ¿Quién no conocer es tú, María Gené? Cada estudiante invierte, cada estudiante invierte. Mal pero planteado. En todo pasa eso, vamos en todo el país pasa eso. Vamos al tercer punto, vamos, sí, pero cuando tú estás en la cárcel, tu situación es totalmente diferente. Ahora, vamos al tercer punto. Cuando producen su material las mujeres que están presas, sí. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo comercializan? ¿Y qué facilidades les da régimen penitenciario para la comercialización de sus productos? Por ejemplo, en la cárcel de San Pedro hay dos pequeñas tiendas laterales que no siempre están abiertas y que nos muestran la mala formación que existe precisamente en estos talleres. Si tú te quieres comprar una mesa, una silla, si tú te quieres comprar algo útil y además comprarlo hecho por los presos, porque parece bastante ético comprar ahí, no te puedes comprar eso, porque ese tipo de materiales útiles no se producen. En el caso de la cárcel de mujeres, no hay tienda de comercialización. O desmentime, Marco Antonio. No, pero hay un sistema de venta que las mismas profesoras lo hacen. ¿Por qué no hay? Sí, pero intermediaria, primera cosa. Segunda cosa, las mujeres, por ejemplo, producen mucho pan todos los días. Producen delicias en lo que es cakes, panadería. ¿Cómo hacen para vender su material? ¿Lo venden ahí adentro? Claro. Los días de visitas. Tienes que entrar a la cárcel para poder comprar cuando podrían tener una super panadería en esa zona donde está la cárcel de Obrajes, donde además no hay negocios. Estamos yendo paso a paso, María Gené. ¿Para cuándo La Cruz Roja Internacional ya nos ha construido en este año un ambiente, ¿no? Que va a ser de pastelería para Obrajes. ¿Por qué ha tenido que construir la Cruz Roja ese ambiente y no lo ha podido construir el Ministerio de Gobierno, Marco Antonio? Por la falta de recursos, María Gené, por la falta de recursos. Pero no estamos vomitando recursos de tantos que tenemos. No, para este tema, para el tema penitenciario. Para o sea, el tema penitenciario. Tenemos que reconocer que tenemos pocos recursos. Bueno, estamos con Marco Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Él es pedagogo, está en su campo. Marco Antonio, ¿cuánta plata tienes anualmente para hacer educación en las cárceles de Bolivia? Exactamente. Por favor, la calculadora. Exactamente, no tengo, María Gené, un monto asignado. Pero, o sea, no hay pero la solicitud, hay un POA. De la Dirección de Educación del Régimen Penitenciario. Hay un POA que lo elaboro, ¿no? Donde incluyo las necesidades que tengo para que esto funcione. ¿Y te dan el POA? En un 80% sí me dan, no el total. Ya, entonces vamos a hablar en la cárcel, muchísimas gracias Daniel. En la cárcel existe una cosa que se llama el prediario, que es un dinero diario, que no siempre termina pagándose, pero que es un parámetro, que se gasta en la alimentación de los presos y las presas, porque están secuestrados o presos o presas por el Estado, con lo cual el Estado tiene obligaciones con esas personas que están recluidas. Sí, así es. Porque las ha recluido. Uh-huh. Techo, alimentación, ley. Salud, etcétera. Ley. Ahora. Cumplimiento de la ley. Marco Antonio, comparado al prediario, ¿cuánto tienes para hacer educación en la cárcel? Ya te dije, no tengo un monto específico. Me lo dan de acuerdo al requerimiento. Bueno, ¿cuánto has requerido para este año? Exactamente no tengo, pero Pero sí, ¿cómo no sabes se les ha cuánta dado plata material. Has pedido? ¿Cuánta plata has pedido para este año que no sea caridad de la, es que de la María, Cruz Roja? Que es, sea Estado Boliviano, es que María Zené, cumpliendo con sus ciudadanos. Sí, es que María Zené, imagínate si yo tuviera que hacer las compras, todo. Yo solicito la cantidad de hojas que tengo que darles a los que estudian en Obrajes, en Chonchocoro, en todos los centros penitenciarios del país. Sí, hermano, ¿no? Por eso te estoy preguntando. Entonces, y te estoy preguntando cosa coherente. No, está bien. O sea, quiero saber si tienes 100 bolivianos, 1,000 bolivianos, 10,000 bolivianos, 1,000,000 de bolivianos o 300 bolivianos. ¿Cuánto es el POA de la Dirección de Educación Penitenciaria? Del régimen penitenciario del Ministerio de Gobierno. Ya, aproximadamente en mi POA yo he calculado así montos ficticios, ¿no? Porque es un presupuesto. Ya. He calculado alrededor de 120,000 bolivianos. 120,000 bolivianos. Solo para materiales. ¿Cuántos presos hay? Ahora. ¿Y presas hay a nivel aproximadamente nacional? Aproximadamente 14,000. 8 bolivianos con 57 centavos. Anuales. Aproximadamente. Por preso. Sí. Gasta el Estado boliviano en educación de presos y presas. Es para tirarles tomates podridos en la, en María la fachada Zené, pero del no Ministerio estudian de todos, Gobierno. Pero no estudian no, todos. Pero, por favor, no estudian los 14,000. El plan de educación debería cubrir a todos. Y segundo, ya cubre, pero no estudian gastando, todos, pues, mira, María Zené. Por lo que me acabas de decir, ustedes están gastando 8 bolivianos con 57 centavos por preso o presa anualmente en educación. Con razón apelan a la Universidad Saint Paul y a la Cruz Roja a mendigar en y nombre otros, de la pobreza sí, sí. Y, y la hay miseria otras, y hay de otras los presos ONGs y las presas. Sí, sí. Ahora vamos y a ir a las ONGs. ¿Con qué ONGs están haciendo convenios? Ya te dije, FLCIAPA. ¿Qué ONG? El nombre de esa ONG. Bueno, aquí tiene otro nombre que se llama algo para vivir bien, pero en aymara, que no me lo recuerdo ahorita. Ya, bueno, sí, es que los nombres, las ONG son como se ponen el nombre decir, que quieren. Se ponen ¿no? el nombre que quieren, no. Exactamente. ¿Y qué es ese convenio? Yo no sé si tú estás consciente, Marco Antonio. Ese convenio les permite a las ONGs, a nombre de la miseria de los presos y las presas, buscar recursos para supuestamente atender una necesidad que tiene obligación el Estado de atender. ¿Qué piensas de eso? Sí, o sea, estás en la razón, o sea, siempre nos hemos lamentado y siempre hemos criticado a las ONGs que se aprovechan de la miseria para recibir plata y después no se sabe qué hacen con ese dinero. Siempre hemos criticado eso. Pero la necesidad es más fuerte que lo que uno piensa. La necesidad tiene cara de hereje. Sí. Ya, estamos con Marco Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de Educación Penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, haciendo un análisis del área. De su trabajo área y de lo que debería ser el núcleo más importante del régimen penitenciario. Ya. Ahora yo quisiera leer. Este, o sea, entonces, ustedes, María perdón, Zené, ustedes un están avalando. De la... No, esto, un ratito, vas ya. A, al final vas a terminar diciendo así en tu catarsis, así, te voy a dar tres minutos para que digas lo que quieras. Ahora, ¿qué es lo que hace esa ONG? Se encarga de la alimentación, o sea, de mantenerles todo el día a los niños en un espacio fuera de la cárcel, en la que tienen diferentes talleres, tienen alimentación y, bueno, también cosen con el transporte porque hay que llevarles a su casa, que está en Achocalle. Los recoge de Obrajes y los lleva hasta Achocalle. Eso hace la ONG. Y todos los días, ir, volver y a los niños alimentarles en el día. Al centro educativo que está en Achocalle. Sí. Vamos a invitar a los y las compañeras que llevan adelante ese centro educativo y que les dan oxígeno cada día a esas guaguas, las sacan de la cárcel. El problema mayor de las cárceles es la reclusión, es decir, es el hacinamiento. Así es. Es el hacinamiento, así que tus famosos talleres. Vamos a ir ahora a que nos describas con total fidelidad la dimensión de cada uno de los talleres. En la cárcel de Obrajes, porque aquí nos importan muchísimo las mujeres. Mientras los hombres tienen una tienda en el centro de la ciudad, como es San Pedro, muy mal utilizada. Ya no está funcionando, María Zena. Los productos son de muy mala calidad, encima ahora ya no está funcionando, normal. Sí, sí, sí. Las mujeres en la cárcel de Obrajes son unas máquinas de trabajo. Producen efectivamente artesanías de muy mala calidad, producen muchísimos tejidos, lavan y planchan ropa para la gente y hacen comida y sobre todo pan y repostería para la gente. Y si tú te quieres comprar algo de ellas, tienes que poner tu carnet, decir en la ventanita a quién estás yendo o a qué estás entrando y ahí. Y si visitas a una presa, resulta que puedes comprarte alguna cosita. Venden sus cosas a precio de gallina muerta porque no tienen mercado donde vender y ese dinero es urgente para ellas para sostener a sus guaguas. Hace años, María Zené, no había ninguna otra forma de ingreso de recursos económicos para la gente y se ha habilitado las lavanderías, sabes, en Miraflores y en Obrajes. Ahora eso funciona, tienen sus ingresos y les permite un poco más de holgura económica. Pronto va a funcionar. Lo que pasa, porque para eso me han invitado. Hemos hecho la denuncia sobre el uso de la lavandería y los cobros que hacía Gobernación en Obrajes de la lavandería y el escándalo saltó gracias a la Que ya ha pasado y ya hemos puesto algo de orden ahí y ahora ya está funcionando ¿cómo son mejor. Los talleres y los recintos de estudio en la cárcel de Obrajes. Ya, son espacios, son aulas de más o menos de unos 6 metros por 4, para cada una de las materias. El taller de costura y tiene sus máquinas, tienen una profesora quien les enseña. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el taller de costura? Por eso te digo, aproximadamente 6x4, una habitación de 6x4. 6x4, 24 metros cuadrados. ¿Cuántas ventanas? 2. ¿Son ventanas que se pueden abrir? ¿Son ventanas por las cuales entra luz y aire? Entran luz y aire, tienen buena iluminación. Uh-huh. Bien, respecto a la oficina de la gobernadora, ¿cuál es la calidad de las aulas? Ah, una comparación. Sí. Sí, obviamente, tú has debido ver. La oficina de la gobernadora, donde fui encerrada una vez en la cárcel de Obrajes, es una oficina llena de sol, con alfombra, con cortinas. El mejor cuarto de toda la cárcel de Obrajes es la oficina de la gobernadora. Sí. Eso es régimen penitenciario. Estamos con Marco Antonio Lavallén Tamayo, responsable nacional de educación penitenciaria de la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Marco Antonio, tu catarsis final. Tienes 3 minutos para decir todo lo que no te he dejado decir. Ya, María Zené, gracias. La ley 2298 habla del tema de educación y dice que en todos los centros penitenciarios del país tiene que haber de manera obligada la primaria para todos los privados de libertad, sean hombres o mujeres, y tres damas técnicas, eso por ley. Pero nosotros en este año hemos mejorado tanto el área de educación que para nosotros, principalmente para mí, es lo único que le puedes rehabilitar a la persona, ¿sí? Con todo lo negativo que tú le puedas ver. Y en San Pedro tenemos 8 oportunidades de tecnificación o de oficio o de profesión, como se le quiera llamar. En tu papel figuran 4, eso ya no es ninguna. No, me has dicho que diga todo lo que no me has dejado decir. Esto solamente, esta lista es solamente de los centros de educación alternativa, que es una alternativa. Ya, ¿y en Obrajes cuántos? En Obrajes los que están aquí. Aparte de esto está también la universidad y está también un instituto tecnológico que les da contabilidad. ¿Sí? En San Pedro hay 8 oportunidades. O sea, me vas a decir, más que en la de Obrajes. Sí, porque lastimosamente en Obrajes no muchas mujeres quieren estudiar. Bueno, muchísimas gracias, Marco Antonio. Es bien trágico lo que nos has contado. Sí, es bien trágico. Nosotros estamos abiertos para recibir de todas las ONGs o instituciones públicas y privadas para coordinar y para ir adelante, ir mejorando poco a poco todo lo de educación. Pero hay que exigir al Estado, Marco Antonio, no a las ONGs. ONGs que hacen un trabajo muchas veces mediocre. No te olvides, María Jenny, que a partir de lo que ha pasado en Palma Sola, no solo el gobierno, sino la sociedad en su conjunto, está viendo la tragedia, como tú lo dices, de las cárceles de nuestro país. Es una de lo que se trata es de trabajar de todos. No solo porque la delincuencia afecta a toda la sociedad, no solamente al gobierno, María Jenny. Entonces, entre toda la sociedad tenemos que trabajar para educación. El Estado va a seguir mendigando de las ONGs, encima chantajeando cuando haces un buen trabajo, porque a mi régimen penitenciario me ha quitado el permiso de emitir La Loca Mañana desde la cárcel de mujeres. Así que estoy hablando con conocimiento de causa. Aún así estás invitada para seguir trabajando sobre estas intenciones de mejorar la educación en centros penitenciarios. Muchísimas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.